Nos encontramos con Juan Vélez en este lugar que sería ruta intermunicipal a la altura del Salón Bolgheri. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá trabajando con la gente de Bomberos Mendiolaza, Seguridad Ciudadana, Control de Integral de la Vía Pública, también de la Municipalidad de Villa Allende y Defensa Civil. Nos encontramos acá con este escenario de dos vehículos chocados de frente, una pick-up Amaro y un Fox. Ahí las víctimas fueron trasladadas al hospital de Unquillo con heridas leves. Las causas del accidente no las sabemos, ahora la va a determinar la pericia. Y bueno, en estos momentos se encuentran los bomberos haciendo lo que se llama barrido de calzada, que es sacar el aceite de la vía y todo lo que dejó los despojos que dejaron los vehículos. Así que yo calculo que unos 20 minutos ya estará libre la ruta otra vez para transitar, obviamente con con la precaución de que acá ocurrió un accidente y que todavía pueden llegar a quedar alguna manchita de aceite que pueda dificultar así que el tránsito. Así que les pedimos a todos los que circulen por acá que tengan mucha precaución. Hay mucho humo y polvo en suspensión, lo que dificulta un poco también la visibilidad dadas las condiciones climáticas en las que estamos viviendo de extrema sequía. Así que bueno, le pedimos a todos una precaución bien, bien de las grandes, porque estamos en un momento, digamos, donde hay mucho tránsito, es la hora pico, y bueno, vamos a tener estos inconvenientes si no nos cuidamos. A esta hora se está desviando, porque está totalmente cortada, la ruta intermunicipal se está desviando, ¿por qué calles? Bien, está cortada lo que es desde la calle Progreso, para la gente que se ubique en Villa Allende, la colonia de los lecheros, que le dicen, Atilra, sobre calle Patricios y la demás por la calle Derqui. De los consentidos Villa Allende por Derqui y por Patricios sentido a Mendiolaza. Muchas gracias, Juan. No, por favor, que tengan buenas tardes. Como que sigue la nota. Don Gambarte, tu mano. Sí, debe ser otro que la frene. Tenía un amigo Gambarte con ellos. Claro. Fabián. Sí,